Aquí Radio Blog en su emisión número 20. Os habla José Luis de Valero. Ya tenía yo ganas de vérmelas de nuevo con las teclas, pero me temo que desde ahora, desde hoy, el teclado para mí está de más. Y me explico. Han sido muchos meses de ausencia, han sido meses muy duros. Dos intervenciones quirúrgicas. En la primera me cortaron 30 centímetros de colon y en la segunda intentaron devolverme parte de la visión, puesto que he tenido un desprendimiento de retina. En fin, que hoy por hoy veo menos que un gato de escayola, por lo que escribir un post se me hace un tanto difícil. De todas formas, la pantalla de mi monitor tiene 20 pulgadas, lo que me permite leer con cierta calidad, aunque no del todo bien, por supuesto. Por eso, de ahora en adelante, mis posts serán en audio. Serán posts sonoros. Podcast, como se llama ahora, en suma. Aprovecharé la tecnología que nos brinda el presente siglo para suplir mis carencias visuales. Los bloggers tenemos que continuar, para bien o para mal, pero tenemos que continuar hasta el final, hasta que el cuerpo y la vida digan basta. Solo entonces, cuando diga basta, se acallará mi pensamiento y mi voz para siempre. Pero solo entonces. Radio Blog continúa pues en el aire. Como le decía Patricia Masdeu, según dicen, las palabras se las lleva el viento y lo escrito, escrito queda. Pero yo opino de distinta forma. Lo que está escrito puede devorarlo el fuego, pero en nuestro siglo, en este siglo cibernético de comunicaciones, la voz impresa en un archivo de sonido es imborrable. Y es imparable porque permanecerá en la blogosfera, en el aire, hasta el fin de los tiempos. Y este lobo hispano, herido hoy, ahora y a pesar de sus heridas, permanecerá en su lobera hasta que su cuerpo y la vida le digan basta. Y ahora os voy a hablar de otra forma. Ahora os voy a hablar con el corazón, con este corazón que todavía continúa en pie, que todavía continúa firme en su sitio. Este corazón que no os ha podido olvidar jamás. Este corazón que es mío, pero que también es vuestro, que también os pertenece. amanece. De nuevo, para mí, amanece. He permanecido despierto toda la noche, aguardando la alborada, y con su arribo me he sumergido en el primer rayo de sol de un nuevo día. Un día más, o quizá no, quizá este no sea un día más. Simplemente es otro día. Es otro latido de ese universo que se expande y que galopa frenéticamente como enloquecido hacia ninguna parte, arrastrando consigo a todos los seres vivos que poblamos el planeta Tierra. Somos viajeros estelares, pasajeros de una nave esférica que se rige por sus propias leyes dinámicas y gravitacionales. Solo somos meros e insignificantes polizones que vuelan a través del vacío cósmico, aferrándonos desesperadamente a un hálito de palpitante luz llamado vida. Cuando ese hálito se extingue, nuestro vuelo físico entra en barrena y acabamos estrellándonos contra la Tierra. Regresamos a ella, dejamos de vivir, dejamos de soñar y nos sumergimos en la negrura abisal de la nada. Que se sepa, nadie, excepto los dioses, han regresado desde otra dimensión no terrena para describirnos los dones o el castigo que nos aguarda cuando ese hálito llamado vida abandona nuestro soporte físico. Vivimos, pues, con la esperanza de recuperar ese soplo estelar aún después de muertos, por las buenas o por las malas, con dioses o sin ellos. Y soy testigo de cargo cuando declaro y afirmo que a la hora de entregar temporalmente ese hálito de vida a un equipo médico en el interior de un quirófano, quien esto firma y habla, cerró los ojos pensando no en el premio y sí en el regreso. Regresar a este planeta o a otro lugar del universo, pero soñando siempre con el retorno para reintegrarme a una labor cósmica. Deseando volver a formar parte de un ejército de seres que se expanden desde el principio de los tiempos, de la misma forma que se expande su hábitat universal. Somos energía pura, indestructible en su esencia e inmune a cualquier cambio cosmológico. Somos hijos del gran estallido, hermanos todos e hijos del cosmos. Y creo que esa misma carta de naturaleza que nos otorga el título de hijos de Dios, por poner un nombre a la gran fuerza que rige el universo, es la que de igual modo nos confiere la energía que nos hace amar, odiar, luchar, crear y resistir día a día los embates de una tormentosa navegación a través del espacio sideral. Hoy, de regreso a mi esférica nave llamada Tierra, informo que he cumplido con la misión. He cumplido con el trámite de reactivación y puesta a punto del soporte físico que me fue otorgado para navegar a bordo de este navío llamado Tierra, sumido en odios, en guerras, en fatismos religiosos, en injusticias y rebeliones sociales, convulso por epidemias y hambres congénitas, estremecidos sus cimientos por la violación y expoliación sistemática de sus recursos naturales. Subo de nuevo a bordo y ocupo otra vez mi puesto de combate junto a todos vosotros, al lado de mis compañeros de viaje. ¿Bloggers de qué? Camaradas, que hace bien poco me dijisteis: hasta luego, José Luis. Regresa pronto. Te esperamos. Esa fue la otra gran fuerza que me hizo regresar y no decaer, ni desear desertar de la vida, cuando cerré los ojos sumido en la frialdad de un quirófano. Ese ha sido mi triunfo, pero también lo ha sido el vuestro. La fuerza que me conferisteis, a pesar de ser para mí unos seres físicamente desconocidos, pero anímicamente unidos a mi espíritu inmortal desde el primer pálpito de la creación. Por eso, en este primer radioblog o podcast de un nuevo ciclo, va dedicado a todos vosotros, a todos mis viejos camaradas de qué, a todos los que, independientemente de credos y pareceres políticos, lucháis por hacer de este planeta un lugar digno. Veteranos navegantes estelares a los que, a través de esta misión, agradezco todo el apoyo anímico, esa dosis de vuestra propia energía transferida generosamente a mi persona y que me ha servido de sustento para no desfallecer, puesto que leyendo vuestras letras de ánimo me habéis permitido beber en la fuente del amor universal. Gracias a Patricia, mi niña, a Macaria, incombustible como siempre, a Rita, a Pernambuca, a Vicent R, a Borja García de Zaragoza. Gracias, Borja. Gracias por tus plegarias. A Clara Estrella. Algún día, Clara, iremos a Toledo, no te preocupes. A David Fluxá, mi colega, el marino. A Vixen Carri, que permanece todavía con el blog cerrado a comentarios. A Noelia Fernández, de Asturias. A Jesús Valdivieso, el mejor secretario que haya parido madre. A Julio Siete, astuto y estilista en sus escritos. A Francisco Ajenjo, mi buen y nunca olvidado amigo. A todos vosotros, gracias por transferirme vuestra energía. De nuevo, despunta para mí el alba. De nuevo, para mí, amanece. Despierta la tierra. Florecen los campos, germina la mies, trina el jilguero, brama la mar, relincha un corcel, la gran fuerza sonríe, el mundo dice, lo hice al revés, que rezar la mar tendría y debería trinar la mujer, quizá relinchar y bramar el hombre, y hablar debiera el noble corcel. Este verso, escrito a mi manera, os lo dedico a vosotros. Y gracias a todos vosotros por estar aquí. Para Radio Blog os habló José Luis de Valero.